acerca de reinas. Uno de los muchos detalles que deben atenderse para una coronación británica es el aceite apropiado para ungir. Isabel I dijo respecto al suyo que era grasa, detestable y olía mal. Carlos I tenía una fórmula especial que incluía flores de azahar, rosas, canela, jazmín, ajonjolí, almizcle, algalia y ámbar gris. El aceite es producido tradicionalmente en una cantidad suficiente para que sirva para varias coronaciones. Cuando iba a ser coronada Isabel II en 1953, las reservas de aceite habían sido destruidas por las bombas y la firma que lo preparaba desde los tiempos de la reina Victoria había desaparecido. Un cúmico de Bond Street se ofreció para hacer una nueva mezcla. Para asegurarse que su olfato fuese perfecto, renunció a fumar por un mes antes de empezar a trabajar.